Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro de San Pablo, Ayutla Mije, nuestra bella ciudad de las nubes, disfrutando de un rico frío el día de hoy. Pues no sé si ya empiezan los fríos o no, pero yo hoy me levanté con mucho frío, desde anoche estaba con mucho frío y hoy, y bueno, pues la lluviecita y todo, para el agua, para las plantas, para la milpa, ¿verdad?, que está creciendo, pues bienvenida y bienvenido también el frío. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo siguen? ¿Siguen en casita? ¿Salen de pronto un poquito? ¿Ven? Si se asoman por la ventanita, pues tenemos nube, probablemente llueva, quién sabe, pero bueno, aquí seguimos andando, vamos a seguir aguantando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir conociendo, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Y bueno, pues mientras tanto, para empezar esta semana, para empezar este lunes, vamos a acompañarnos hoy día con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, que está hecho con mucho, mucho, con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y pues bueno, vamos a comenzar después de la rúbrica con la canción que se llama Tuntuneando Chacarera, del grupo Al Tuntún. Así que bueno, pues listo, lista, ya despiertito, vete desperezando, vete. Ay, así, estirando como los gatos, como así rico para que tus músculos, para que tus articulaciones empiecen a funcionar, la sangre empiece a circular bien bonito y empiece también el cuerpo a desintoxicar, que es un momento en la mañana para desintoxicar. Así que vámonos comenzando con tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. My ex-boyfriend, Chip, is also a funny, nice, healthy doctor. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Si me pongo a tocar, me acompañan los jilgueros, las alondras, los orzales con sus cantos mañaneros. Al la curiosidad que te comento el día de hoy para que, bueno, vayamos entreteniéndonos en algo, ¿verdad? Y pensando, pues, en estas curiosidades que te comparto. ¿Sabías tú que las vacas, Conoce las vacas, ¿verdad? Sí, aquellas que hacen muy, muy bueno. Pues las vacas pueden subir escaleras. ¿Tú sabías eso? Ajá, ellas pueden subir escaleras, pero ¿qué crees? No saben cómo bajarlas. ¿Y sabes por qué es que no saben cómo bajarlas? Pues porque resulta que esto es porque sus rodillas no les permiten sostener su peso para bajar. Pueden subirlas, pero para bajar, ¿te ha pasado, por ejemplo, cuando tú subes una montaña, el cerro, al bajar se siente como mucho peso que va y nuestras rodillas tienen que amortiguar muchísimo para cargar nuestro peso? Pues a las vacas les sucede que no pueden aguantar su peso. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad para que la comentes con quien tú quieras. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Thank you. ¿Qué estará haciendo Sauri? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos digas qué imaginaste tú que está haciendo Sauri. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Bueno, ¿qué imaginas? ¿Qué sonidos escuchaste? ¿Qué te hicieron pensar? Bueno, y si tienes una idea, pues compártenoslas al 951-220-4077. La albóndiga y el fideo se vistieron de etiqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta. Se fueron al casamiento de su amiga la croqueta. En la fiesta se encontraron con el ajo y el ají, con la olorosa cebolla y un verde perejil. Con la olorosa cebolla y un verde perejil. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Estaban todos tranquilos disfrutando del momento, hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Les dijo: váyanse todos, que el cocinero llegó y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Y así terminó la fiesta, el salón quedó vacío. Se le escapó la comida al cocinero bandido. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con nuestro trabalenguas del día de hoy. Estos son ejercicios para que podamos ir desentumiendo los músculos de nuestra boquita. ¿Lo puedes repetir conmigo? Porque además, si nos acabamos de levantar, pues todavía con más razón nuestros músculos están todavía medio dormidos. Así que para repetir el trabalenguas tienen que estar despiertos. Así que eso, como si estuviéramos mascando chicle. Muy bien, listo, lista. Bueno, preparado, preparada, va. Creo que la croqueta crece. Creo que la croqueta crece. Ah, no está tan complicado, ¿no? Pero acuérdate que lo tenemos que repetir muy rápido. Ese es el chiste de los trabalenguas, que entre más rápido, como se nos traba la lengua, pues tenemos que dominarlo para que podamos hacerlo rápido y no se nos trabe la lengua. Creo que la croqueta crece, creo que la croqueta crece. Y si quieres compartirlo con nosotros diciendo, yo lo puedo decir muy rápido, pues márcanos y llámanos al 951-220-4077, que aquí te estaremos esperando. Creo que la croqueta crece. Un saludo para Teresa allá en el Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher, para Daris, que probablemente ya se esté levantando. Así que saludos. Creo que la croqueta crece.

El cuento de hoy es... Maya y el truco para hacer la tarea. Este cuento está escrito por Jo Restum. En el ciruelo, junto a la ventana, los gorriones trinaban por el clima, pero Maya no les prestaba atención. En su cuarto, frente a su mesa de trabajo, mordisqueaba sus lápices de colores. ¡Caray, qué difícil!, pensaba Maya. A los niños y las niñas de primer año les habían dejado una tarea. Cada uno debía pintar su animal favorito en el cuaderno de dibujo. Maya miraba la hoja sin saber qué hacer. Simplemente no podía decidir cuál animal pintar. Por su cabeza pasaban revoloteando muchos animales, como abejas en un panal. Su mamá entró a la recámara. Maya, ¿por qué no estás pintando?, me preguntó. ¿Es que no tienes un animal preferido? Claro que sí. Tengo muchísimos. Por eso no sé cuál de todos pintar. Esfuérzate un poquito, le dijo su mamá acariciándole el cabello. ¿Qué te parece un pony? Son lindos y a ti te gustan los ponis, ¿o no? Claro, los ponis me fascinan, pero también me encantan los elefantes y los borreguitos y los leones salvajes y los venados y los perros y también los chimpancés. ¿Cuál de todos debo pintar? Ante esta variedad, su mamá no supo qué aconsejarle. Entonces le dijo, piénsalo muy bien. ¿Qué tal si no se te ocurriera nada? De seguro hay algún animal que prefieres a los demás. Ahora debo regresar a la oficina. Terminó el descanso del mediodía. Y por favor, deja de payasear, ¿sí? Al rato nos vemos, Maya. Maya escuchó cómo se alejaba el auto de su mamá. ¡Qué tontería!, pensó. Para nada estoy payaseando. De verdad que no. Maya no sabía cómo hacer la tarea y de tanto pensar se le pusieron rojas las orejas. ¿Debería pintar un canguro? Siguió pensando. ¿O un cisne blanco como la nieve? ¿O tal vez un pavo real con cola tornasolada? Las jirafas de cuellos largos también me gustan. Y los pandas juguetones, o mejor un papagayo de colores, o un ratón, o un delfín. ¡Uy! Le vino a la mente el perrito pinto de la señora Pérez. Tenía la lengua muy finita. Después sus pensamientos se trasladaron a los hipopótamos de África y a los osos grandes y fuertes. Luego se acordó del rancho donde había estado hacía poco y de los becerritos de ojos azules y los potrillos de patas desgarbadas. ¿Cómo le haría para pintar un animal favorito si tenía tantos? ¡Caray! ¡Qué difícil!, pensó de nuevo. Maya estaba sentada columpiando las piernas, esforzándose por decidir. De repente, se le ocurrió una idea maravillosa. Saltó de la silla y bailó con alegría una danza apache. Después tomó los lápices de colores y empezó a trabajar. Maya pintó una pradera con muchas flores de colores. De fondo puso arbustos y árboles grandes. En la parte de arriba pintó de azul clarito un cielo de verano, con unas nubes de algodón y un sol dorado como la miel. El dibujo estaba listo. Pero... un momento, en el dibujo no había ningún animal. ¡Ni uno! Maya se rió. Su idea genial no estaba terminada. Seguía. En el cuaderno de dibujo quedaban muchas páginas en blanco. En todas ellas dibujó animales. Estaba tan concentrada que se olvidó de todo lo demás y una y otra vez tenía que sacar punta a sus lápices de colores, sobre todo al rojo, que estaba muy gastado. Maya nunca había hecho una tarea tan difícil. Escribir letras y palabras y números, algo tan sencillo, lo hacía en un 2x3. Solo en esta ocasión le tomó varias horas hacer la tarea. Por último, Maya pintó un camello café con sus dos jorobas. ¿Terminó la tarea? ¡No! Todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora debía ser especialmente hábil. Maya recortó con las tijeras sus animales favoritos. En total, 27. Muy pronto, el piso se cubrió de papeles. Por todas partes había recortes. Exclamó Maya. Me duelen los dedos de tanto cortar. Pero continuó hasta acabar. Tocaba el turno al gallo. Las plumas de su cola eran azules, verdes y negras, y su majestuosa cresta de color rojo. Casi, casi se podía oír su ¡kikiriki! Por fin había terminado. Maya estaba cansada y satisfecha. Al rato llegaron sus papás. Cuando vieron la tarea de Maya, se quedaron asombrados. ¿Qué? ¿Pero qué barbaridad? Dijo el papá. ¿A poco hiciste todo esto tú sola? Claro, yo lo hice todo. Maya, solamente tenías que pintar tu animal favorito. ¿Qué va a decir tu maestra? Dijo la mamá. Maya se encogió de hombros. Eso no lo sé. La mamá rió y dijo, de cualquier manera, eres la mejor pintora del mundo. Maya estaba orgullosa, pero tanto pintar me abrió el apetito. Así que en la cena se tomó 3 tazas de chocolate y se comió 2 panes con mantequilla y paté, 2 panes con mantequilla y queso de hoyos y 1 plato de yogur con fresas. Después se metió a la cama y se quedó profundamente dormida. ¿Habrá soñado Maya con todos sus animales? A la mañana siguiente, cuando despertó, no se acordaba. Saltó de la cama contenta con ganas de ir a la escuela. Desayunó y luego tomó su mochila y su cuaderno de dibujo. Metió los animales recortados en una bolsa de papel y emprendió el camino. En la esquina la esperaba su amigo Simón. Hola, Maya. Saludó Simón. Yo pinté un caballo negro con su crin muy larga. ¿Y tú? ¿Cuál es tu animal favorito? Maya sonrió misteriosamente. No te lo puedo decir. ¿Cómo te gusta hacer la de emoción? Reclamó Simón. ¿Qué llevas en esa bolsa tan curiosa? Eso tampoco te lo puedo decir. Cerca de la iglesia, Maya y Simón se encontraron con Juan, quien lucía su peinado estilo puerco espín. Mi animal favorito es Bumbas, nuestro perro San Bernardo, dijo Juan. En mi dibujo se reconoce claramente. ¿Cuáles son sus animales favoritos? Yo pinté un caballo negro, dijo Simón. Pero Maya no quiere decir lo que pintó. Juan se sorprendió. ¿Por qué no, Maya? Porque es una sorpresa, por eso. Pronto lo verán en la escuela. Al momento del din-don-dan de la campana, los niños y las niñas se apresuraron a sus salones. La señora Pastor, con su alegre cara tras los lentes, daba clases a los de primero. ¡Buenos días! Saludó a todos. Los niños y las niñas respondieron a coro. ¡Buenos días, señora Pastor! Bueno, dijo la maestra, ahora saquen sus dibujos. Tengo mucha curiosidad por verlos. Entre risas y bullicio, los niños abrieron sus cuadernos de dibujo. Todos querían ver qué habían dibujado los demás. Había dibujos de perros, salchicha y de ponis, de cabras y conejos, de pericos y borregos. Inés dibujó su pescado dorado. La señora Pastor miró con detenimiento todos los dibujos. Cuando llegó a la banca de Maya, dijo sorprendida: ¡Maya! ¿Dónde está tu tarea? Pintaste una pradera de colores, pero por ninguna parte puedo ver a un animal. ¿Acaso no sabías cómo hacerla? Ese era el momento que Maya esperaba. ¡Chancan, chancan! ¡Chancan, chancan! Exclamó y buscó en la bolsa de papel. Sacó al elefante y lo colocó sobre el dibujo. Se veía como si el elefante estuviera en medio de la pradera. Ahora el elefante es mi animal favorito, dijo Maya. Después de unos segundos, quitó al elefante y puso al canguro sobre el dibujo. Ahora el canguro es mi animal favorito. Los niños y las niñas de primero y la señora Pastor se quedaron impresionados. Entonces, Maya sacó al gallo de la bolsa. Y ahora el gallo es mi animal favorito. Después le tocó a la vaca, le siguieron el león, la jirafa y el cisne, luego la paloma y el camello y así muchas veces más hasta que Maya colocó a los 27 animales. La señora Pastor rió asombrada. ¡Bien, Maya! ¡Has sido muy aplicada y tus animales están muy bonitos! Pero ahora dinos, ¿cuál de todos estos animales es tu favorito? Maya miró a la maestra. No tengo solo un animal favorito. Todos estos son mis favoritos. Todos, cada uno me gusta tanto como el otro. La maestra comenzó a reír. Ahora entiendo. No te pudiste poner de acuerdo, Maya, ¿no es cierto? Maya asintió. Es cierto, por eso estuve mucho tiempo pensando. Entonces fue cuando se me ocurrió este truco. Tu idea fue genial. Tras sus lentes, la maestra le hizo un guiño a Maya. En realidad hiciste tu tarea especialmente bien, Maya. Inés aplaudió y gritó: ¡Maya tuvo la mejor idea del mundo! Entonces los niños y las niñas colgaron sus dibujos en las paredes del salón. Desde ese día, Maya fue a la escuela con más ganas, porque ahí no solo veía a sus amigos, sino también a todos sus animales favoritos. Cada día había un animal diferente en medio de la pradera. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Maya y el truco para hacer la tarea de Hoppe Stum. Te cuento un poco de este escritor. Él nació en Essen, Alemania, en 1936. Colaboró como redactor y dictaminador en diversas editoriales. Además de escribir libros para los más pequeños, es caricaturista. ¿Cómo ves? Y bueno, pues este cuento que nos comparte, ¿será que qué pasó con Maya? Hizo tantos animales, pero ¿hizo o no la tarea? Sí la hizo, ¿verdad? Y hasta hizo de más porque le costaba elegir uno, pero ¿te diste cuenta? Al final ella tomó una decisión muy segura que además sorprendió a los demás y que además les enseñó también a los demás, ¿verdad?, de que las decisiones se toman así con seguridad. ¿Qué tal? 27 animales hizo y a todos les encantaron. Bueno, pues Maya, después de haberse presentado ante un problema, decidió hacer todos los animales y bueno, fue la mejor elección que pudo hacer. Bueno, pues ahí está el cuento de Maya y el truco para hacer la tarea. Si quieres volver a leer este libro, pues te recuerdo que allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc está este libro y muchos, muchos más.

Cuando descubras a alguien que miente, vas a ver que lo descubres con mucha facilidad. Tarde o temprano lo descubres porque, pues, las mentiras no se pueden sostener tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Más pronto cae un hablador que un cojo. Quien dice mentiras es descubierto con facilidad. Sus padres preocupados, no dejaban de alertarla. Qui chacare cuchillo, podría atacarlas. Ya estás bien despierto, bien despierta, listo, listo para la adivinanza del día de hoy. Listo, lista. Bueno, pues allí te va. Dice, cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. Márcanos, llámanos, mándanos un mensaje a 951-220-4077 con lo que tú creas que es la respuesta de esta adivinanza. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Que se viene la tormenta! De voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema de Teresa Crespo de Salvador, ella es de Ecuador, y que titula Canción, y que además dedica a su hija María Isabel. Caracolita rosada, flor del mar, mi niña quiere robarte tu cantar. Abeja rubia hechicera de la miel, mi niña quiere aprenderse tu vaivén. Nieto negro de la luna, capulí, mi niña quiere probarte, baja aquí. Luciérnaga tierna, hermana del farol, mi niña quiere dormirse, apaga el sol. Colibrí, dulce retoño del bambú, mi niña ya se ha dormido, vélala tú. Thank you. palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. Palma, palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral. Cangrejito, pata chueca que no sabe caminar. Siempre de costado, viene y va. Siempre de costado, cangrejito de coral. Palma, palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. Palma, palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. Palma, palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. Palma, palma, palma, pie, pie, pie. Baila y se divierte, muy lindo el cangrejo es. ¿Cómo se dice en Mije? 40. Tigits. Ustics. Ustics. Ustics. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ustics. Respuesta correcta. Sticks. 40. ¿Tú sabías cuál era la respuesta correcta? Seguro que sí. Bueno, una nueva palabra para nuestra alcancía de palabras. Velas juntando. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que hace sobre, él le llama, la verdadera medida de la lectura. El problema en la visión escolarizada e institucional es que si se enseña a la gente a leer despacio, no se cumplirán las metas olímpicas del récord en la lectura y seguiremos así en los últimos lugares del índice lector. ¡Vaya angustia tan terrible! El verdadero problema es que si se emplea la coerción para que los alumnos lean más rápido y por lo tanto más libros, lo único que se puede conseguir es lectores frígidos. No me canso de citar la sensata reflexión de Gabriel Said en lo que se refiere a la medición de la lectura, y no me cansaré de citarla para que las autoridades encargadas de la educación la lean, así sea por accidente. La medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan. ¿Qué importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tienen algo que decirnos, si leer nos hace físicamente más reales. Mucha gente cree que el único fin de leer libros es habitar para siempre cómodos y maravillosos mundos imaginarios. Es verdad que muchos libros nos regalan esos mundos como lugares que nos ofrecen la oportunidad de huir, así sea por instantes, del dolor y la incomodidad de la realidad. Pero algo de lo más importante que nos dan también los libros es la oportunidad de mirar más diáfanamente en nuestro propio ser, para volver a la realidad, para salir de las páginas de los libros, reconstruidos, rehechos, sabiendo que no somos nada más porque hay libros, sino que somos siempre irremediablemente habitantes de una realidad que los libros, cuando los dimensionamos sensatamente, pueden ayudarnos a comprender mejor. Siempre te lo han dicho. Luis Gerardo, tú tienes tu corazón. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Me quedé pensando sobre pues esta reflexión de Juan Domingo Argüelles que nos hizo sobre acerca del libro. Pues me decía cómo podernos abrir a otros mundos, a otras nuevas maneras de pensar y quizá reflexionar sobre nuestra propia manera de pensar, ¿no? Porque a veces, pues, hablamos, decimos, juzgamos, criticamos, hacemos chismes, ¿verdad? Sin tener, pues, argumentos, solamente es decir por decir. Y bueno, pensaba en esta cosa, en esta cuestión, en esta acción de la lectura, ¿no? De cómo cuando nos vamos acercando más a la lectura, a los libros, nos abren nuevas maneras de pensar, conocemos otros mundos, otras, y no solamente para, como decía Juan Domingo, no solamente para escaparnos, para estar, oír de nuestro dolor, de la incomodidad, sino más bien para reflexionar sobre nuestro ser, sobre nosotros mismos, y para ser más comprensibles, tolerantes, para dejar de emitir juicios por emitirlos nada más, para entender al otro, a los otros, a las otras también, ¿verdad? Pues ojalá cada vez podamos reflexionar sobre esto y acercarnos. Yo te decía, ya en el Centro Serayuk tenemos una biblioteca con muchos libros que aparentemente son, bueno, más bien son libros de literatura y aparentemente pudiera uno decir, ay, es que no son libros para niños, algunos. No, tienen muchas reflexiones últimamente, ha habido muchos autores, muchos escritores que escriben y conversan sobre temas bastante serios y bastante reales, y que si uno al leer los piensa y los platica, los comparte con otras personas, pues podemos llegar a conclusiones bastante esclarecedoras y que nos harán avanzar muchísimo. Ojalá de verdad, pues mi intento de compartir este mundo de la lectura, mi intento de compartir este mundo de reflexión, ¿no? Y de cambio, de avance, pues ojalá tenga resonancia en algunas y en algunos. Allí estaré siempre en la biblioteca, esperándolos, esperándolas para compartir estas estaciones, estas lecturas, ojalá. Y bueno, pues vámonos con los saludos y las felicitaciones para la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, que la pasen bien, que se la lleven muy bien en compañía de, pues, de los que ustedes quieran. O también hay gente que prefiere estar en soledad ese día, también es válido, es bienvenido y tenemos que respetar también esas decisiones, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor quiere reflexionar, no sé, disfrutar su soledad, también es válido. Pero para todas y todos ustedes que festejan algo el día de hoy, que cumplen años el día de hoy, que festejan cualquier cosa, los que festejaron en estos días que no nos escuchamos, los que van a festejar en los días que no nos vamos a escuchar, porque aquí hasta el otro lunes, pues les mandamos un saludo, una felicitación, un abrazo, una despeinada también. Y pues que la vida les dé muchos, muchos regalos. Y los dejamos con esta canción que se llama Feliz Cumpleaños, en la voz de Topo Chicho.

Mira, allí está tu construcción. Oye, sí que estás construyendo algo grande, ¿eh?, con este Lego. Pero todo, ¿y cómo le vas a hacer con todas las piezas que tienes regadas por allí? Cuando termines las vas a recoger. ¿De verdad? Yo te ayudo. Sí, claro, yo te ayudo. Yo te puedo ayudar a recogerlas. ¿Tú también? Y construimos. ¿También quieres ir con tu ayuda a construir? Bueno, pues vamos a construir algo muy gigante. Algo donde quepas. Híjole, eso sí va a estar difícil, pero vamos a intentarlo. Y vamos a después a recoger todas las piezas. Tú unas y yo unas, poco a poco. ¿Sale? Ok. Sí, Osauri. Bueno, pues Osauri estaba jugando con el Lego. Bueno, todo lo dejó regado, pero ya nos prometimos que nos vamos a ayudar a recoger. Y eso es importante. Porque, bueno, pues a veces, ¿verdad? A veces no quiere recoger, pero si le ayudamos, si compartimos la ayuda y jugamos en este recoger y jugamos y cantamos, va a ser mucho más fácil. ¡Sale, Osauri! Las travesuras de Osauri. Chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Es tan juguetón, ton, ton, el señor Martín, tin, tin, que metió el ratón, ton, ton, en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin. Aquel ratón, ton, ton, lo metió Martín, tin, tin, porque es juguetón, ton, ton. Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquín, tin, tin, tin, ay, qué chiquín, tin, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton, debajo un botón, ton, ton. Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton. Qué bonita canción, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al momento final, a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Pues ojalá nos hayas acompañado. Gracias a todas las personas que escuchan el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues también gracias a las personas que escuchan La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, que sigue, pues seguimos aquí en pie, al pie del cañón. Y bueno, pues igual seguimos en nuestro horario por las mañanas. Comenzamos 6:30, yo sé que para muchos es temprano, pero bueno, no quisimos cambiar el horario, este es nuestro horario normal, porque para acostumbrarnos también nosotros a levantarnos temprano, ¿verdad? 6:30 de la mañana comienza nuestro programa los lunes, hoy lunes, y a las 3:30 la retransmisión por este mismo canal, el 102.1 FM. Así que bueno, pues a las 3:30 se es la retransmisión del día de hoy. Si quieres volver a escuchar o si quieres decirle a alguien que quiere escuchar el programa La Boca del Dinosaurio, pues te lo puedes decir. Un saludo para Jimena y Citlali, cierto. Jimena, que dijo que a lo mejor venía el día de hoy. Bueno, pues quizá no pudo hacerlo, pero un saludo muy grande para ella, para su hermana y para su mamá, por supuesto. Y bueno, pues vámonos ahora sí. Nos escuchamos la próxima semana aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Ojalá la pases bien. Sigue aprendiendo muchas cosas, sigue avanzando, sigue inventando cosas para poder aprender.